En un país con graves problemas, hay gente que día a día trabaja para defender sus derechos. La gente y su defensor. Días pasados, precisamente el 2 de febrero, se conmemoró el Día Mundial de los Humedales. Y por eso tenemos con nosotros a Leandro García Silva, jefe del área de medio ambiente del Defensor del Pueblo de la Nación, y a la doctora Virginia De Francesco, también del área de medio ambiente, quienes nos van a hablar y comentar un poco de la importancia de los humedales para la preservación del ambiente, por supuesto, y de la tierra. ¿Cómo le va? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Los humedales son probablemente uno de los ecosistemas más importantes y más desconocidos. Aunque afortunadamente en estos últimos tiempos, no por los mejores motivos, a veces a causa de las inundaciones, a veces a causa de los incendios y a veces a causa de las sequías, es una palabra que está cada día más en la boca de todos nosotros y empezamos a comprender mejor por qué es importante conservarlos. Desde el punto de vista de su productividad biológica y como ecosistema, son probablemente los ecosistemas más productivos del mundo. Y sin embargo, estamos muy acostumbrados a verlos como esas zonas bajas y marginales que son un poco refractarias a la civilización y han sido siempre objeto de transformaciones muy, muy bruscas. Hoy estamos en parte pagando las consecuencias de transformaciones bruscas porque los servicios que prestan los humedales a medida que los vamos secando o que se van transformando, van desapareciendo, son servicios que dejan de prestarse para la sociedad. Entre ellos, y uno muy importante, es la regulación de las crecidas. Entonces, conmemorar hoy los humedales implica necesariamente mejorar o aumentar la conciencia de su importancia, pero sobre todo poner en marcha acciones urgentes para protegerlos. Desde la Defensoría del Pueblo, y pasando ya a charlar un poco con Virginia, se está trabajando sobre el tema de humedales, hay una actuación madre y también diferentes puntos. ¿Cuál es el trabajo que hace la Defensoría? ¿Qué es lo que se trabaja o lo que se pide desde la Defensoría? Humedales hay a lo largo de todo el país, en estas zonas bajas, un poco inundables o inundadas una parte del año, con lo cual un lago, una laguna, la costa de un río, incluso las zonas intermareales son consideradas humedales. Como abarcan tanta superficie, realmente tenemos a lo largo de todo el país muchísimos y como decía Leandro recién, a medida que aumentan la actividad humana, la producción, crecen las ciudades, se van transformando estos humedales y generan conflictos, con lo cual en realidad tenemos no una, sino varias actuaciones referidas a los humedales vinculadas justamente con el crecimiento de la ciudad y el impacto en estos humedales y los problemas que traen aparejados, como pueden ser las inundaciones, como puede ser en algunos casos la falta o el exceso de agua a lo largo del país. Y en otros casos tenemos denuncias vinculadas con sitios más pequeños que también son humedales, como pequeñas lagunas. O sea que en realidad hay un conjunto muy grande. Nosotros hemos hecho un esfuerzo por tratar de entender qué es lo que une a todos estos temas tan diversos que van desde el norte de nuestro país hasta el sur, hasta la Patagonia, y hemos visto que en general los problemas están vinculados con problemas en la gestión de estos sitios. Si bien algunos son áreas protegidas, esto no es así en la mayoría de los casos, porque eso es tanta la superficie que sería imposible proteger todos y cada uno de ellos, pero sí es cierto que se requiere hacer una gestión de manera tal que uno pueda hacer actividades productivas que sean acordes a estos sitios, que tengan un buen ordenamiento del territorio, que se trabaje bien o que sea adecuada la gestión de los ríos que alimentan estos sitios para que les llegue agua y para que además estos lugares, que en muchos casos sirven de sitios de criadero de peces y de esta manera se alimentan las pesquerías, como pasa con el Paraná, se puedan mantener y esos servicios se sigan prestando. En este gran esfuerzo, digamos, por entender cuál es el núcleo común, el denominador común, vimos que en general es esto, digamos, que está haciendo falta hoy en día un ordenamiento, un mejor ordenamiento, un entendimiento, saber dónde están estos sitios y políticas en cada caso ajustadas a cada uno de ellos. Y bueno, y en eso estamos. Sí, hay tres o cuatro grandes actuaciones. Con la del Delta, me acuerdo. La del Delta, ¿te acordás? Porque hemos hablado unas cuantas veces. Eso es un caso muy particular porque es grande, está muy pegado a la ciudad de Buenos Aires, a Entre Ríos, a Santa Fe, con lo cual hay muchísima gente asociada. Así que es un sitio muy conocido, asociado a la cuenca del Paraná y a la cuenca del Plata. Tenemos otros casos, por ejemplo, en el norte del país, son pequeñas lagunas altoandinas con otra dinámica muy distinta, porque ya no están alimentadas por los ríos, o no mayormente, sino más bien por agua de deshielo, correctamente, esa es otra la situación, y en zonas muy áridas, donde estos sitios son muy importantes como fuente de agua, y ya no tanto para regulación de inundaciones, pero sí como fuente. Y además también con el problema, otro problema distinto, que es el de la minería. Y la exactamente, minera, exactamente. En esa zona ya las amenazas son diferentes, y ya no es tanto los emprendimientos urbanos o la extracción de agua directa, sino que en esos casos son más bien los emprendimientos mineros y el uso que se hace del agua en esa zona para la minería y para distintos usos asociados, ¿no? También recuerdo otros temas que también hemos tratado acá, el tema de la laguna entre San Juan, San Luis, Mendoza, otro humedal que también se estaba perdiendo. Exactamente, ¿no? Eso es en la zona de Cuyo. Eso es un sitio Ramsar, esta es la convención que regula, que de alguna manera distingue los humedales más importantes del mundo. Y esta que vos decís, que es la laguna de Guanacache, está dentro de ese grupo. Ahí tenemos otra de las grandes actuaciones. Está asociada a la cuenca del desaguadero, o sea que tiene asociado un río, pero justamente, a diferencia de lo que pasa en el Delta, en esa zona, el agua es muchísimo, muchísimo más vital porque hay muy pocos ríos. Con lo cual, estas lagunas y la importancia de recuperarlas no solo permite recuperar la cultura del pueblo huarpe, lagunero de esa zona que vivía de esas lagunas y pescaba, sino que además se transforma en la fuente fundamental de agua de todas esas poblaciones y también de los oasis de ahí, de San Juan, de Mendoza, de San Luis. Con lo cual, bueno, los temas verás que son muy diversos, pero todos tienen lógicamente el trasfondo del agua. Y pasando, Leandro, otra consulta. Tema políticas que vos decías, son políticas nacionales y provinciales, e incluso municipales o locales, las que son necesarias que intervengan ahí para la protección, ¿no? Tenemos la necesidad hoy de tener un marco para la gestión y la protección de los humedales y su conocimiento. El marco sería una ley de presupuestos mínimos para los humedales. Existen hoy varios proyectos en el Congreso. Es una deuda del Congreso de la Nación en este momento, con muchas idas y vueltas y promesas. Lo cierto es que hay un fuerte reclamo y una gran necesidad de que se apruebe un marco regulatorio para los humedales que permita su protección y que mantenga, como decía recién Virginia, la cuestión básica, que no es solo el ordenamiento territorial, sino garantizar que las actividades que se puedan hacer en los humedales no los pongan en riesgo, que sean compatibles con este particular ecosistema. Un ejemplo para ser gráficos, todos vemos que en el Tigre y sabemos, conocemos las casas que están hechas sobre pilotes, los palafitos. Bueno, ¿se puede urbanizar el Tigre? Se puede ocupar con cierta densidad las islas siempre y cuando se haga sobre pilotes y el agua pueda circular debajo de las casas cuando crece. Si nosotros queremos construir como en Palermo o como en Caballito, en el Tigre, lo que estamos haciendo es dañando ese ecosistema. Bueno, estamos llenando una parte para llenar de otra. Exactamente. Entonces, mantener la posibilidad de que el agua circule y en los humedales y mantenga sus flujos, lo que se llama la transparencia hidráulica. Lograr que haya un flujo de agua acorde a los pulsos naturales, es decir, que no pongamos 10 diques antes de un humedal para secarlos o extraigamos toda el agua antes de que llegue a estas lagunas o lagos o esteros y sacarles el agua o contaminar el agua. Son todos, digamos, cuestiones básicas que tienen que estar reguladas en una ley de presupuestos mínimos que garanticen, por un lado, la evaluación ambiental participativa previa antes de hacer cualquier obra que pueda afectar los humedales, pero que también garanticen los principios de calidad, cantidad y ritmos, digamos, de pulsos de inundación y sequía